è cibito uruguayo, è un sandwich. E HP. Ese es un buen dato. Mañana, desde las 12, es el gran Día Mundial de Observación de Aves. 9 de mayo es un día muy importante para los observadores de aves en todo el mundo. Y aquí, desde la Argentina, la agrupación Aves Argentinas está un poco programando también y acompañando este movimiento mundial. Y estamos en comunicación con Francisco, que nos va a contar un poco mejor de qué se trata todo esto. Francisco, hola. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Bien, mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo va? Bien, bien, todo muy bien acá, preparándonos, sacándole punta al binocular, como decimos. Qué bueno, che. ¿Sabés que yo hace unos meses me vi una peli, que es Una Buena Temporada, se llama, algo así, donde hay varios actores famosos? Exacto. ¿Te acordás el nombre vos de la peli? Sí, Big Year, o El Gran Año, se tradujo acá. Sí, que no, por ahí no importa. Con Owen Wilson. Eso, con actores muy famosos, pero cuenta lo que es esto de la observación de aves, me parece de una forma muy bonita, y algo que uno no conocía, y tal vez a través de una peli te pica el bichito y uno empezó a investigar, y en las redes sociales descubrimos Aves Argentinas y los vamos siguiendo, las actividades que tienen y las informaciones que ustedes vienen dando. Bueno, y la verdad que está buenísimo. ¿Nos querés contar de qué se trata esto de la observación de aves? Sí, lo que la película muestra es un poco el lado más competitivo, que es uno de los tantos lados, ¿no?, que tiene la observación de aves. Hay quienes se lo toman así, hay quienes lo hacen más por hobby, porque le gusta salir a pasar un rato en la naturaleza sin competir, sin anotar las aves. Los que trabajan en conservación, ¿no?, que hacen o sea, trabajan por cuidar alguna especie o varias especies o un sitio, una laguna. Los que hacen investigación. Hay tantos perfiles de observador de aves como observadores de aves hay. Acá en Aves Argentinas trabajamos en todo ello. Trabajamos en la educación ambiental, en conservación, hacemos investigación, hacemos difusión de la actividad. Y bueno, esta es una actividad que lo de mañana es lo que se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana, ¿no? No es tanto una competencia por ver quién observa más, sino lo que queremos hacer es ver si podemos observar la mayor cantidad de aves posibles en el día en el mundo. Esos datos se cargan en un sistema que se llama IBER, que es un sistema que se usa en todo el mundo para cargar los datos, los registros. Uno pone las listas de todas las aves que ve en todos los lugares en los que estuvo, que pueden ser un patio de una casa, un parque nacional, una plaza, la vereda, el balcón. Todos los datos sirven y todos cuentan. Y después de ahí, en el caso nuestro, de la Argentina, esos datos pasan a un sistema del Ministerio de Ciencia y Técnica que se llama el Sistema Nacional de Datos Biológicos, donde nosotros, a través de Aves Argentinas, cargamos las aves. Otras personas cargan moluscos, peces, mariposas, plantas. Entonces, por eso se llama ciencia ciudadana, porque toda la información que recabamos, personas que tienen esto como hobby, personas que no son científicos, aportan de alguna forma información y datos importantes a la ciencia. Eso es un poquito el espíritu de esta actividad, ¿no? Juntar datos a través de una actividad recreativa y linda, porque, no sé, en la Reserva Ecológica Costanera Sur se van a juntar, suponemos que más de 50 observadores de aves, lo mismo va a pasar en agronomía, y después vamos a tener gente en Salta, en Misiones, Formosa, Chaco, Ushuaia, en todo el país va a haber grupos saliendo a compartir un día de campo, a tomar mate. Algunos terminarán con un asado, algunos se irán a un bar a tomar una cerveza, y es un poco la excusa para encontrarse con gente que comparte este amor por la naturaleza. Y el tema de, o sea, no es necesario tal vez sacar la fotografía, vos si lo observás y sabés qué ave es, la describís y va por ahí, digamos. Exacto, uno anota las aves que uno reconoce, que uno identifica, ¿no?, que uno está seguro que la puede identificar. A veces, cuando uno sube una ave que es rara, porque puede pasar que, ¿no?, estamos en una época de migración, acá a Buenos Aires están llegando todas las aves que vienen de Patagonia, escapando un poco del frío, A veces cuando es una ave rara, el sistema o las personas que son los revisores del sistema pedirán alguna foto para... Claro. Para ver bien. Para ver, para corroborar. A veces hay aves que se confunden, pero en principio lo puede hacer cada uno con sus conocimientos. No hace falta ser un experto en la materia. Si no reconoces un ave, no la notás y listo, y no pasa nada. Me imagino que también a través de la observación de las aves se puede ver el comportamiento general de nuestro planeta Tierra, ¿no? Porque las inundaciones, por un lado, deben generar viajes diferentes, o inclusive estos últimos incendios lamentables en el sur, esto genera una migración tal vez diferente. Exacto, todo eso, las aves son siempre buenos indicadores ambientales. De eso, de contaminación de una humedad, de algo que pasó, del calentamiento global, de un montón de cosas. Las aves nos sirven como indicadoras, ¿no? Que haya aves en el riachuelo significa que están comiendo, y entonces significa que hay peces, eso significa, claro, que está un poco más lindo, más limpio. Que haya aves que no se veían en ciudades cercanas a montañas significa que arriba está haciendo más frío que antes, entonces las aves bajaron. Y todos esas señales los investigadores las van interpretando, ¿no? Y para esto ayudan estas actividades también. Francisco, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. La verdad que nos encantaría tenerte en piso un día con tiempo, lo acomodamos bien y poder charlar. Cuando 20, quieran. 20, 25 minutos, nos quedaron un montón de preguntas dando vuelta. Por ahora, lo que podemos decirle a los oyentes es que en nuestro Facebook de Sanguche vamos a linkear el Facebook de Aves Argentinas, donde van a estar las actividades, dónde se encuentran y todo eso. Perfecto. Y si entran a la página de Aves Argentinas, van a poder encontrar los links, porque mañana, eso lo pueden hacer de la casa, van a poder ir viendo un mapita que se va actualizando en tiempo real a lo largo de todo el mundo, de dónde hay observadores de aves, qué aves van viendo. Entonces uno ya puede ir viendo las listas y va a ser bastante interesante para el que se quede en la casa. Yo voy a estar en el campo en Entre Ríos buscando bichos. ¿Qué parte de Entre Ríos? Y no, vamos a ir a la zona sur, Ceibas, Villa Paranacito, que son unas zonas bastante lindas para... Estuve hace poco, ojalá que vengas a piso, así charlamos, porque estuve viendo a Martín Pescador, unas cosas que acá en la ciudad... es casi imposible, es casi un sueño. Francisco, muchísimas gracias. Invitamos todos a observar los pajaritos y los pájaros este fin de semana, a entrar a la página ahí de Aves Argentinas. Un fuerte abrazo, gracias por la comunicación. Nos vemos pronto acá en vivo y en directo. Chao. Esto ha sido todo en Sanguche. Queríamos charlar un poquito más, pero todo no se puede. Ya vienen los amigazos de Argentilandia. Nosotros nos vamos para reencontrarnos el lunes. Hoy a la noche. Nos vemos a Toca Pecera, nos vemos todos en la capilla. Chau. Terminamos el viernes con tutto. Nos vemos la próxima settimana. L'amore zazì. La paura. La mazzia. La mazzia alla paura. La donna. Quiero una donna. Io quiero una donna. Quiero una donna, che era un sandwich di donna, una buona donna. Io te mangio bene, io te mangio bene. Ancora, ancora, capisci? Io te mangio bene, tutto bene, capisci? Sandwich! La tribù. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Oídos atentos. La resistencia es sonora. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Llega de lunes a viernes a las 16 horas. Una travesía por las músicas sin mapa.

¿Qué apellido te ligaste? Vení, decilo al aire, bola. Decilo al aire. Porque lo mío es Aranovsky es como que decís, te dicen Aranovsky, te dicen Aranovsky. Pero cuando tenés que empezar a decir ¿qué hago? ¡Ay, me pegan! ¡Me pegan! Dale, socio, poneme las pilas, decime algo.